Aquí está el cumpleaños. En el día de tu cumpleaños quisiera entregarte el alma, darte las flores más lindas y vestirte de oro y plata. ¿Y eso nomás? No, pues, esposa querida mía, te daré todo mi amor. Te deseo de corazón felicidades en tu día. ¡Bien! Y nos fuimos por la cueca por estarte amando.